Se dice ahora que el presidente Antea, bueno, con ese día de hoy, ¿no? Una nueva temporada, un nuevo desafío, una nueva historia para ti. Exactamente, como todos los años, un nuevo desafío con jugadores nuevos, y pero con muchas expectativas, con muchas esperanzas. Recién estábamos hablando, me decías que hace muchos años que Antea no tenía tanta altura, ¿no? Sí, haciendo memoria, creo que nunca hemos tenido tantos jugadores con tanta altura. Tenemos dos jugadores arriba de los 2.10 metros y eso habla muy bien, ¿no? Bueno, hay jugadores nuevos, hay jugadores de mucha experiencia, pero Antea es lo que ha apostado, por lo menos en esta primera parte de la liga, a poner el chico, o sea, Cacori, Cazur, Miquel en la base, y le van a tener que dar la mano a Bruno. Sí, sí, fue una cosa consensuada con el técnico, los jugadores que se traían, he intervenido activamente en la elección de los jugadores, y una cosa consensuada, como digo, con el técnico, de que le dé tiempo y le dé este juego a la gente que produce el club, ¿no? ¿Te imaginas cambiando de arriba de campo? Siempre hacemos las cosas así, en un momento ocurren cosas, la liga es muy larga, hay mucho imprevisto, pero el equipo está, el esfuerzo, la dirigencia está. Yo ahora la única cosa que le dije en el vestuario es que había sido elegido uno por uno, estaba en las manos de ellos que hagan un buen grupo humano, que es fundamental.